Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda acá en Radio Encuentro. Buen día. Hola, ¿qué tal, Walter? Buen día para vos, para el equipo y toda la audiencia. Bien, te queríamos consultar y que nos puedas contar cuál es la situación. Sabemos que hubo un cierre, se suponía que iba a ser por un tiempito, pero ¿qué es lo que nos podés contar de ese espacio? Sí, tuvimos que proceder al cierre por distintos motivos, en el cual el principal es una evaluación del funcionamiento del mismo para poder reorganizarnos y hacer que sean más óptimas las distintas corrientes de residuos. Yo entiendo que por ahí para algunos genera malestar, ¿sí? Genera malestar para los que lo utilizan y lo utilizan correctamente, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, tenemos también que entender que en estos poco menos de 2 años hemos hecho una transición de un sistema en el cual pusimos primero volquetes a la vera de la ruta 1, después lo reorganizamos en un punto central como el depósito voluntario de residuos, en el cual podemos arrojar distintos residuos voluminosos e inertes diferenciados para que cada uno cumpla con su corriente de residuos y además generar el mayor aprovechamiento y reciclaje de los mismos. Es algo que lleva un proceso de evaluación también para nosotros como gobierno local, en el cual queremos brindar el mejor servicio desde lo operativo, pero también desde la logística para poder reciclar y disponer finalmente lo que corresponde, donde corresponde. Insisto, es una reorganización que es necesaria tanto desde el sistema de volquetes en general como del mecanismo de recepción, de orientación, los horarios y los tipos de residuos que recibimos ahí. No, a ver, sí, nosotros mismos en esta gestión fuimos los que pusimos en órbita este sistema, no vamos a hacer quienes querramos cerrarlo, ni mucho menos, y mucho menos retroceder lo que ya se avanzó. Pero siempre es para brindarle una mayor y mejor respuesta a la comunidad. Ahora, Gastón, lleva 2 semanas cerrado, si no me equivoco. No, apenas un poquito más de una semana. No llegamos a las 2 semanas todavía. Estamos transitando la segunda semana. Y en este caso, lo me sostengo desde lo que lo decía el fletero amigo. Dice, yo tengo ramas de 2 patios que tengo que sacar y si las saco y me multan, dice, ¿qué hago? ¿Está cerrado? Viste que se acostumbró al servicio, sí. Y de repente se encuentra con esto. Por eso, a ver, Walter, y para el fletero amigo, le voy a decir amigo porque si usa el DBR ya es amigo, porque es amigo del ambiente y cuida de no tirar los residuos donde no corresponden. Para el vecino particular, hasta 1 metro cúbico lo puede disponer en su vereda, ¿sí? Y solicitar el retiro al municipio. Ajá. Vía ticket, como se hace en la página del gobierno de Viedma, en el 431-400 opción 1 o en la aplicación que está en el Play Store para los celulares. Nunca se interrumpió y hace años que funciona así. Uh-huh. Y por otro lado, para el fletero, sí que maneja otros volúmenes distintos a lo que puede sacar un frentista particular por una pequeña poda, por una pequeña limpieza de un patio, tiene la posibilidad de ir hasta la planta de reciclado en la calle 30. Allá, ¿sí? Al fondo. Allá al fondo, que es donde nosotros transferimos alguna de las corrientes de residuos de voluminosos una vez que salen del depósito voluntario de residuos. Uh-huh. Ahora bien, también quiero dar la respuesta que estoy obligado a dar como administradores del recurso del Estado. Esto fue un sistema que puso en órbita, como te decía anteriormente, esta gestión, y que históricamente no tiene una fuente de financiamiento. A ver, nosotros, ¿qué es lo que se evalúa siempre el Estado? ¿Cuál es la fuente de financiamiento que tiene una política pública, ¿no? ¿Sí? ¿Cuáles son, a través de distintos impuestos que, o sí, tasas, qué y cuánto se recauda para brindar tal o cual servicio? Bueno, en este sentido, nosotros pusimos en funcionamiento un sistema novedoso, muy muy costoso también, por la operatividad del sistema de volquetes, que no tiene una fuente de financiamiento original. No hubo un tarifazo para poder recolectar los residuos voluminosos de la calle y poner en funcionamiento el DBR. Uh-huh. Entonces, eso también nos hace, para cuidar el bolsillo del contribuyente, nos hace tener que hacer, o nos ha llevado a este parate en esta situación en particular para poder redistribuir esa organización y hacerlo la, la más eficiente posible. Eficaz, ya sabemos qué es. Que es lo primero que tiene que buscar una política pública. Ser eficaz en el resultado que busca. Bueno, ahora tenemos que ir construyendo la eficiencia para que el servicio sea el mejor, pero también para cuidar el bolsillo del contribuyente. Y en este caso te tengo que preguntar, ¿y qué se estima? ¿Se planea cuándo reabrirlo? Y yo calculo que más allá de una semana más, 10 días, tendríamos que estar poniéndolo en funcionamiento. De lo que veo de tus palabras, ¿qué hay? ¿Que renegociar contrato de volquetes y traslados? ¿Hay que renegociar todo eso? No, porque eso siempre, bueno, el municipio por situaciones de excepcionalidad se reserva siempre la carta o de la contratación directa o de la vía rápida para solucionar un problema y después un posterior legítimo abono, que son figuras administrativas de excepción, pero que están contempladas. También por ahí uno he leído o he escuchado decir que tenía que ver con que no se le pagaban a los volquetes, no se le pagaban. No, nosotros también admitimos que en la evaluación que hacemos de los dos contratistas que hubo en la planta, en el DBR, fueron malos los servicios. Ajá. ¿Sí? Pero bueno, fueron los que se presentaron oportunamente a los concursos y a las licitaciones que se abrieron para brindar el servicio. Y nosotros no podemos perpetuar un mal servicio simplemente porque fue en su momento la mejor oferta económica. No, tenemos que brindar el servicio que se merece y se corresponde a los vecinos. A veces nos cerraban el depósito de voluntario de recibo antes de tiempo, porque faltaban volquetes, porque faltaba el personal de vigilancia, porque se había roto una máquina. Y bueno, y esas cuestiones tienen que tener respaldo. El municipio contrata un servicio, no contrata una máquina. Entonces, si se rompe una máquina, el contratista tiene que tener la espalda y la operatividad para poder suplirlo. Bueno, esas cuestiones también las hemos ido evaluando, no solamente para juzgar en particular a cada contratista, sino también para juzgar el diseño del sistema. ¿En este momento hay contratista, Gutiérrez? Solamente de la vigilancia. Ah, no hay, por eso que está cerrado también, entonces. Claro, sí, está el contratista de la vigilancia para garantizar que no pase nada, pero de volquetes no hay contratista vigente. Ah, entonces nosotros en esta hora están negociando eso. Claro, tal cual. Nosotros, y también el sistema, no necesariamente tiene que ser sí o sí volquetes. Por eso digo que en el marco de lo que es también los programas de fortalecimiento del GIRSO y la participación de las tres ciudades en el consorcio, evaluamos el sistema a través de asesoramientos técnicos del Ministerio de Ambiente de la Nación. Sí, porque, como te decía, son grandes volúmenes de residuos, pero por ahí la gran cantidad de volquetes hace que la frecuencia de viajes encarezca el proceso y encarezca la contratación. Por ahí con otro sistema de boxes o de bateas desmontables podría ahorrarse al menos la cantidad de viajes. Bien. ¿Me reiteramos entonces cuál es el servicio que por ahora para aquel vecino que quiera sacar ramas está disponible? Es a partir de un ticket en el sitio web y si no 431-400 interno 1. Exactamente, o la aplicación del municipio de Viedma en el Play Store o en, bueno, los que tienen otras, creo que es iOS, los que tienen tipo Apple, iPhone y demás, pero se puede generar, eso nunca se interrumpió. Y para los freteros, como bien mencionaba, o quienes hacen grandes limpiezas, la calle 30, al fondo, la planta de reciclado. Es la alternativa. Bueno, y con respecto a sacar el ticket y eso, uno saca las ramas y demás a la vereda y ahí después pasa al municipio y las recoge. Sí, son las ramas en bolsa o en caja hasta un metro cúbico, hasta un metro cúbico es bastante, es un bolsón de áridos. Ajá. Entre el cordón y la vereda, nunca en la calle o en el cordón cuneta, porque ante eventuales precipitaciones puede obstruir el desagote pluvial, pero también perjudica la transitabilidad de la calle. Si dejo el montón de rama también lo recojo y no tengo que sí o sí embolsarlo. No, si está el montón de ramas también, pero lo más operativo es que por ahí cuando uno limpia ya tiene una caja y demás. También se, ¿por qué se pide que esté dentro de algún recipiente? Porque nunca falta aquel distraído que es bastante mugriento, que donde ve un puñado de ramas tiró una bolsa con pañales, tiró una caja con residuos domiciliarios y demás. Entonces eso ya después genera un microbasural y el servicio de ramas no lo puede juntar y tiene que ir el servicio de voluminosos, pero eso ya no va a tener reciclado y lo recupero. Claro, está. Bueno, estaremos atentos, esperemos que se pueda cerrar ahí nuevamente la contratación y que el depósito voluntario de residuos sea ya operativo en los próximos días. Sí, sí, somos los primeros interesados en hacerlo. Calculá que si no, también tenemos que andar recolectando residuos de la vía pública o erradicando microbasurales de los distintos barrios. Así que somos los primeros interesados en que esté en funcionamiento lo más pronto posible. Gracias por estos minutos. Abrazo grande. No, por favor. Gracias, Walter. Abrazo. Gastón Gutiérrez, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Viedma.